podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 19 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro y es el momento de la columna de Cultura y Espectáculos a cargo de Martín Ernesto Pérez. Muchas gracias, Ernesto. Repetiste ahí. ¿Ya te había dicho Ernesto? Sí, por favor. Martín Esteban, entonces, me gusta mucho. Vas en orden alfabético, creo. Sí, me gusta con la E, hoy estoy con la E. Venís con la E, gracias Ludmila. En la cultura, la columna de Cultura y Espectáculos de esta noche vamos a hablar de lo que... de ese tema que a veces se nos pasa de largo, que es el libro del futuro, nuestro libro de la semana. En este caso elegimos una semana o bisemana o mes o lo que vaya surgiendo. Cuando caiga, digamos. En base a las necesidades de la gente y la coyuntural. ¿Cuánto necesitas un libro? ¿Cuántos libros por año se leen ahora? No sé, ¿cómo cuánto necesitas? Para. Muy poco. La pregunta es cuánto necesitas un libro me pareció medio raro. La necesidad, ¿qué necesidad? No, la necesidad no del libro, sino nuestra, del programa, de la información, de la coyuntura cultural. Usted me entiende. El periodismo cultural se basa en ampliar los límites del mercado, ir más allá de eso, y también compartir, contarnos una linda historia, a ver si tenemos ganas de... abrirle lugar a la neurona para algo más. Sería una forma sucinta de resumir el trabajo que uno hace desde este lado. En este caso nosotros también, además de la música que suele sonar en el programa y en la radio, y además teniendo en cuenta que el rock o la cultura rock no es precisamente sexo, droga y rock and roll, sino libros para leer, música para escuchar, películas para ver, cosas de las cuales charlar, en esta cultura rock a la cual nos dedicamos tiene particular interés la cuestión de los libros. Nuestro libro del futuro de esta semana, de este día, de hoy, jueves por la noche, es el nuevo libro, el último libro de la reedición que está haciendo Mondadori de la obra de Mario Lebrero. Y en esa larga reedición, al fin, tengo que decir yo, Mondadori edita un inédito, porque lo que venían editando de Lebrero se podía conseguir, circulaba y se iba repitiendo, o por lo menos los que conocemos, los que acompañamos su obra desde hace más de 3 décadas, eran cosas que teníamos en el tintero. No en el tintero, sino en la biblioteca. En el tintero lo que no teníamos es esto que acaba de salir, el libro nuevo de Mondadori, indispensable para cualquiera que siga la obra de Lebrero. Consta de 2 textos, Diario de un Canalla y Burdeos 1972, que es el inédito. Pero además, este libro de Mondadori tiene una joya, que es que el prólogo lo ha escrito una de las personas que más sabe o que más, con mayor autoridad puede hablar del Lebrero, que es el señor Marcial Souto. Y por eso se nos ocurrió hablarle a esta hora de la noche, pedirle, pegarle un llamado, y supongo que todavía está ahí. Marcial, ¿estás ahí? Creo que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? No solo tardamos en llamarte, no solo nos atrasamos, sino que además me mandé una perorata larguísima hablando de todo un poco, así que ahora te saludo y gracias por atender, Marcial. Bueno, de nada. Te llamaba, en parte podemos hablar de mil cosas. Antes había anunciado que tu trabajo no solo se remite al Lebrero, pero últimamente se habla mucho del Lebrero, y yo te quería preguntar, primero, si estás de acuerdo con esta cuestión de que... ¿qué te parece que hayan tardado tanto en llegar a los inéditos del Lebrero, digamos? Bueno, no sé, lo que pasa es que el resto de los materiales que Mondadori estuvo publicando no circulaban demasiado, circulaban entre cierta gente, entre esa gente que siguió a Lebrero durante décadas, que era muy poca, fue un autor secreto durante muchos años hasta que murió. Tuvo que morirse el viejo truco para existir. Es el viejo truco también para los autores uruguayos, pero a mí también me parece que también lo que tuvo que dejar de existir, que es algo que tiene mucho que ver con la literatura y los prejuicios hacia los otros oficios terrestres de los que hablaba en su momento Rodolfo Walsh, es que la gente que le interesa la literatura no se banca que los escritores se dediquen a hacer otras cosas un tanto innobles, como formar parte de la maquinaria cultural, digamos. Lebrero no solo era un escritor, sino que además escribía letras de canciones, escribía una revista para revistas humorísticas, escribía también crucigramas y muchas otras cosas, además de ser, obviamente, Jorge Barlotte y Mario Lebrero. Sí, intentaba ganarse la vida, como podía. Como todo, sí. Exactamente, pero la gente no se enteraba de esas identidades porque el humor lo escribía con otros nombres y su obra literaria fue realmente secreta. No entiendo qué pasa con los editores que realmente no lo vieron durante muchos años, uh-huh. hasta que la muerte mágicamente parece que hace visible lo que antes era invisible, y en el caso de él fue rigurosamente así. Lo descubrió, entre comillas, una editorial grande porque había muerto. Y toda esa obra estaba ahí. No sé, esa misma editorial lo publicó en Barcelona 10 años antes. Uh-huh. Yo mismo publiqué esos libros, uh-huh. y fueron invisibles, y fueron ediciones muy grandes, y que además se vendieron. Y lo curioso es que no existió para la crítica. No sé, creo que ha adelantado por lo menos 40 años su obra. Vos decís eso de Lebrero. ¿Vos fuiste el que lo vio 40 años antes, digamos. Eso es lo que se dice por ahí, eso es lo que se lee en internet. Que vos fuiste uno de esos tantos, de esos pocos, si se quiere, que lo fueron impulsando a Lebrero a escribir. ¿Cómo fue que...? ¿Cuándo fue? Contanos la anécdota de cuando lo conociste. Mira, yo lo publiqué los primeros libros, uh-huh. en el año 70. Claro. Ya existía en el año 70. Y le publiqué la primera novela, La ciudad, y el primer libro de cuentos, La máquina de pensar en Gladys. Uh-huh. Y después intenté muchas veces publicarle cosas y nadie se interesó por eso. Y más tarde en Buenos Aires sí logré publicarle Nick Carter. Sí. En el año 74. Después en la revista El Péndulo le publiqué El Lugar, que fue su segunda novela, que había escrito 13 o 14 años antes. Ahora, me gusta mucho la historia de Tola Invernice, que le fue sacando las páginas de su primera novela, diciéndole seguí, ¿no? Sí, él en realidad vivía en Montevideo, el padre se jubiló, se fue a vivir a Piriápolis, y él fue a pasar una temporada allí, y estaba este hombre, Tola Invernice, que era un personaje extraordinario, era un pintor, y él y su mujer, que era arquitecta, tenía un estudio grande al lado de la parada de ómnibus, y todo el mundo pasaba por allí. Y Jorge Barlotta, el futuro Mario Lebrero, sí. Lo conoció, se hicieron amigos, y pasó una temporada con ellos. Y quería ser escritor, y Tola le decía, bueno, escribí. Y él se impuso escribir algo todos los días, y esas páginas se le fue pasando a Tola, que las fue aprobando, hasta que terminó esa primera novela, que uh-huh. fue La ciudad. Uh-huh. Y cuando Tola aprobó la última versión, él le dijo, bueno, ahora sos escritor, jodete. Mario Lebrero, en realidad se llamaba, era el segundo nombre, los dos, segundo nombre y segundo apellido de Jorge Barlotta. Vos lo habrás conocido como Jorge, ¿no es cierto? Era así, sí, para por los supuesto, amigos. Por supuesto. Él, en realidad, tenía un conflicto con eso que estaba escribiendo, que le parecía muy raro. Era una cosa muy rara en Uruguay en aquel momento. Uh-huh. Ese tipo de literatura, y no se animó a firmarlo con el nombre. Le parecía que era algo ajeno a esa personalidad del tipo que andaba por la calle haciendo cosas. Y descubrió, ya que tenía un segundo nombre, claro. Usar eso con el segundo apellido, y finalmente eso se fue apoderando de él y terminó siendo Mario Lebrero, increíblemente, aunque todas las últimas cosas cada vez eran más Jorge Barlotta, era él directamente. Sí, eso es lo increíble, el paso, ¿no? De que él hizo de crear un personaje sin nombre, al cual meterle esas aventuras que de alguna manera estaban en su subconsciente, y en el transcurso de los años terminó siendo él el protagonista directo de los cuentos, digamos, y de más novelas. Cuanto más Jorge Barlota era, más se lo conocía como Mario Lebrero. Es una cosa muy extraña. Estamos hablando con Marcial Souto y lo estamos haciendo hablar de Mario Lebrero acá en Diario del Futuro. Pero, Marcial, vos sos un... podemos hablar largo y tendido también de tu trabajo como editor de la mayoría de la ciencia ficción de los últimos 30 años, digamos. O anduviste dando vueltas por ahí, juntándote con todos esos personajes y esos autores, traduciéndolos, poniéndole voz a Ballard y a tantos otros que hemos leído y que luego terminaron siendo invitados en la mesa grande de la literatura, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Y además los conocí mucho, los conocí personalmente y mucho. A mí me da mucha intriga, ¿conociste a Ballard? Sí, por supuesto. Y era ese viejito que cuenta en su... A mí me encanta lo que cuenta en su biografía, que era que él no se fumaba nada, ni esa cuestión alucinógena no tenía nada que ver con todo lo que sucedía en los 60 del Londres, que le pasaba ahí nomás de la casa donde él vivía, que él solamente se tomaba un poquito de alcohol y escribía sus cuentos. Sí, no un poquito, sino bastante. Como cualquier británico, digámoslo. Sé que tomó LSD en algún momento después de haber escrito El Mundo de Cristal. Ajá. Y no le pareció nada interesante. Pero sé que a partir de cierta hora, después que llevaba a los chicos a la escuela, se ponía a tomar whisky. Me dijo que todo lo que escribió, lo escribió, me dijo, no borracho, pero sí contento. Es una gran definición. Escúchame una cosa, sí. ¿Y a Sturgeon lo conociste? Sí, sí, lo conocí. Porque vi que tradujiste una de sus últimas novelas. Es un autor que a mí me gusta mucho, me parece, también es un autor fundamental de la ciencia ficción moderna a partir de novelas como Más que humano y etcétera. Sí. ¿Y Sturgeon era un zarpado? No. Curiosamente era alguien... como muy muy concentrado en sí mismo. Ajá. Era un hombre extremadamente sensible. Uh-huh. Trataba de no ir a reuniones porque quedaba como cargado por eso durante un tiempo y obsesionado por todo lo que había pasado en la reunión. Bueno, creo que fue uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, fuera de toda categoría. Sin duda, yo te preguntaba si era un zarpado, porque en las últimas épocas a él le gustaba esa cuestión de preguntar aquella pregunta siguiente, ¿no? Pregonaba el amor libre, y etcétera, firmaba, etcétera. Y firmaba siempre con eso, con ese simbolito que decía, espero la siguiente pregunta. Totalmente. Escúchame, Marcial. Podríamos seguir hablando, es un honor hablar con vos, pero te quiero casi llevándote al final de esta charla y volvemos al tema de la edición de Diario de un Canalla y de Burdeos 1972. ¿Podés resumir un poquito de qué va cada uno de estos textos que hemos elegido como nuestro libro del futuro de esta semana? Bueno, creo que son dos textos bastante importantes dentro de la carrera de Jorge Barlota y Mario Lebrero. Que marcan dos momentos muy importantes de su vida. El Diario de un Canalla lo escribió en Buenos Aires después de casi 2 años haciendo cosas que nada tenían que ver con su escritura. Era haciendo un par de revistas de crucigramas. Uh-huh. En un momento en el que estaba con grandes problemas económicos en Montevideo, vino a vivir aquí y a trabajar aceptó una oferta de Jaime Poniachi, que era dueño de la empresa Juegos, que hacía revistas de entretenimientos. Uh-huh. Y durante ese tiempo vivió normalmente, entre comillas, porque él siempre fue un marginal considerable, que vivía con nada prácticamente, vivió casi en la miseria durante muchos años y sin apartarse de la meta esa de la literatura, no transaba con nada, y llegó un momento en que no tuvo más remedio que hacer otras cosas, y después de casi 2 años sin poder escribir, porque según decía él, no tenía el espacio de ocio necesario para crear, dedicó el tiempo de unas vacaciones para intentar escribir algo, intentar retomar una novela inconclusa que no había podido resolver. Y lo único que hizo fue este diario, que es una especie de confesión y de autocondena por no proteger el espíritu creativo. Y es una cosa realmente muy fuerte, pero creo que sobre todo descubrió un instrumento. Descubrió una manera de contar cosas que no había podido resolver hasta ese momento mediante la técnica del diario, de la entrada de diario. Claro, que eso es lo que lo terminó, esto que decíamos antes, esa paradoja, ¿no es cierto? Cuando se terminó convirtiendo cada vez más en Mario Lebrero y terminaba siendo cada vez más Jorge Barlota, esa paradoja que hablábamos antes. Marcial, te agradezco muchísimo esta charla. Nuevamente insisto en recomendar este diario de un canalla de Lebrero, prologado por Marcial Souto. Un lujo hablar con vos. Te agradezco mucho, entre tantas otras cosas que te puedo tener que agradecer, además de tus traducciones, es haber dirigido una revista como El Péndulo, que me hizo entrar en la literatura por otra puerta, a mí y seguramente a muchos como yo. Muchísimas gracias, Marcial, bueno, y supongo que repetiremos, encontraremos otra excusa para volver a charlar de los temas que tanto nos interesan. Bueno, fantástico, Martín. Gracias. Y encantado. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos con Marcial Souto, hablábamos editor de Mario Lebrero y responsable del prólogo del libro Diario de un Canalla, que acaba de editar la editorial Mondadori.